Diablo MC Magic. Don Diablo C4. Levanta las manos y el culo hazlo bounce. West Coast bounce, baby. That's how we do it on the West. Levanta las manos. Mamacita, bounce, bounce, bounce. Mis mexicanos. Discos profeta. No hay más, carnal, no hay más. Mamacita, déjate venir. Si quieres tu rola con este malandrín, vas a descubrir lo que es un refuego. Vas a mirar, mija, que no juego. Y a todas las enemigas, sabes, sienten que llegué. Los entierro y desaparezco, soy el dueño del cuartel. Manos arriba, culos a la pared. Yo soy el diablo y su pinche cuartel. Mueve ese culito bien suavecito hasta abajo al piso mientras le atizo. Toda la clica está taloneando, viejas agarrando, todos chapeteando. Wey, cero, tráigase un bucanas, jugo de piña, Red Bull, botanas. Se encuentra el chino, bro, tienen la cuis para fumar. El guasón con la lavadita para todos aspirar. Si con la clica quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levante las manos y el culo hazlo bounce, bounce. Si con la clica quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levante las manos y el culo hazlo bounce. Profeta, quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levanta las manos y el culo. Bounce, bounce. Llegó C4 con la clica preparado. Enyerbado, empolvado y bien borracho. Saquen más polvo, saquen más hierba. Listo para rolar con Jaimes hasta que amanezca. Aquí no hay broncas, levanta las manos. Hay que divertirnos, que cierre el changarro. Y al Hotel Simón a seguir rolando hasta que amanezca y acabe acostado. Con mi jaina a mi pinche lado, bien pinche empiernado, todo el día clavado. Ya lo sabe, así rola C4. Siempre relajado, siempre marihuano. Soy jefe y tiro refuego. Y a las jainas te cromándome el fierro. Si quieren rolar con profeta caen. Levanten las manos que al echar desmadre. Si con la clica quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levanten las manos y el culo hazlo bounce. Si con la clica quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levanten las manos y el culo bounce, bounce. Sobrando al millón, soy inconfundible con mi medallón. Soy indestructible, mexicano, soy hasta la muerte. Tengo yo soldados, siempre estoy enfrente, rodeado de puros homies que están listos pa' morir. No le intenten ni te atravieses, que la muerte puedes descubrir. Soy el diablo, te agarro, te brinco, te enfiero, te poro, no escapas del cielo, la toro, controlo tu vida, tú pides socorro, te lleno todito de plomo. Tengo todo lo que tú quisieras, dinero, ratas y un montón de perras, siempre en caravana tirando refuego, viviendo deprisa, que esto no es un juego. No existe el mañana, no le tengas miedo. Perras van y vienen, primero el dinero. Yo vivo la vida como venga, tienes que reír. Soy profeta, soy mexicano, hasta el final, hasta morir. Si con la clica quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levanta las manos y el culo hazlo bounce, bounce. Si con C4 quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levanta las manos y el culo hazlo bounce. Si con el diablo quieres rolar, quieres rolar, quieres rolar. Levanta las manos y el culo bounce, bounce. MC Magic, Magic. C4, C4. Y el diablo, Don Diablo. Suavecito, baby. Suavecito, bam, mija. Drop that ass, baby. Hasta el suelo. You know how we do it on the West. Así mero.